7:42 y como cada lunes están con nosotros nuestros amigos de la Fundación Sol, en este caso Benjamín Sáez, sociólogo, está acá en nuestro estudio porque vamos a hablar de desempleo, porque durante estos últimos días se han conocido algunas cifras bastante reveladoras respecto de esta situación en nuestro país. En el Gran Santiago particularmente esta cifra subió a un 8,4%. Mientras que a nivel nacional también hay una situación bastante en alza, 7,1% de acuerdo a lo que registró el Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Qué tal, Benjamín? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Bien, bienvenido. Muchas gracias. Benjamín, dentro de las declaraciones que se pudieron escuchar luego de conocerse estas cifras, sobre todo la última que elaboró el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, este 8,4% en el Gran Santiago, el ministro del Trabajo, Nicolás Monkeberg, señaló que esto se debe principalmente a que ha aumentado el empleo asalariado, se ha reducido el empleo informal y esto ha repercutido en estos datos. ¿Cómo ven ustedes estas cifras y también lo que afirmó el ministro? Claro, bueno, aquí es importante quizás analizar las cifras con una perspectiva de más largo plazo. En ese sentido, señalar que de un tiempo a esta parte, un poco también en línea con lo que pasó en el gobierno anterior del presidente Sebastián Piñera, ¿no?, que se anunció esta creación del millón de empleos, ha habido un énfasis en la creación de empleo y desde antes incluso, o sea, ya podríamos decir que llevamos una buena cantidad de años generando puestos de trabajo que son más bien endebles, puestos de trabajo que fácilmente, frente a alguna dificultad económica, se destruyen. Hoy día prácticamente la mitad de los empleos que existen en el país son empleos que no responden a lo que alguien podría imaginar son las normas tradicionales de lo que es un trabajo asalariado, con un contrato indefinido, con todas sus prestaciones, sus cotizaciones al día. Ese es un grupo bastante reducido de la población, y que tenemos que hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, casos como el de trabajadores a honorarios, como el de trabajadores subcontratados, como el de trabajadores sin contrato, o trabajadores independientes, por ejemplo, que están en la informalidad. Todo eso llega prácticamente a la mitad de la fuerza de trabajo que está hoy día ocupada en el país. Por lo tanto, desde ese punto de vista, los impactos externos tienen una significación importante. Lo que estamos viendo hoy día es un deterioro mundial del empleo. En ese sentido, las declaraciones de las autoridades desconciertan, porque esto debería tomarse con seriedad, con seriedad de preocupación, y por sobre todo estar tomando medidas para poder proteger estos empleos que son más endebles, más desprotegidos. Pero lo que vemos, por ejemplo, en la agenda legislativa actual es todo lo contrario. Se está promoviendo más bien la creación de estos empleos de menos horas, empleos que son fácilmente intercambiables entre sí. Y esto fundamentalmente es una forma del gran empresariado a responder al nivel que está teniendo hoy día la competencia de la distribución y la venta de mercancías, que está adquiriendo una velocidad mayor, que ya no responde a horarios quizás de lo que podía ser anteriormente el comercio, por ejemplo. Entonces vemos ciertos sectores que hoy día están transformando su forma de hacer negocios, y eso está generando un impacto en el empleo. En el sector del retail, por ejemplo, hemos observado despidos importantes desde hace un tiempo ya. En el país hemos observado el cierre de empresas emblemáticas también. Y todo eso responde justamente a un contexto general que a nosotros nos da la impresión de que no se está haciendo cargo lo suficiente la autoridad. Incluso el mismo ministro Felipe Larraín, ¿cierto?, tuvo encontrones con las mismas agencias calificadoras de riesgo sobre la apuesta que ellos tenían respecto a la posibilidad de reducir el déficit fiscal con las proyecciones de crecimiento que había, y ya se ha tenido que recortar dos veces la proyección de crecimiento para el próximo año. Entonces, todo indica que hay un escenario complejo y que debería haber una mayor seriedad en el debate. Benjamín, tú mencionabas algunos aspectos en respecto de qué ha arrastrado la situación hasta este punto. También se habla de otros, por ejemplo, de la automatización, que uno piensa que es un problema a futuro, pero que ya efectivamente está creando algunos trastornos, sobre todo en el retail. ¿Qué otros aspectos también están derivando en que precisamente se esté hablando hoy de una precarización mundial del empleo? Claro, bueno, a nivel mundial, por ejemplo, los países del G20 que están, los países más avanzados del G20 hoy en día, lo que indica la Organización Internacional del Trabajo en su último informe mundial de salarios, es que esos países, que justamente son los que no han dejado de aumentar su productividad, porque son países donde esta transformación, ¿cierto?, tecnológica, ha avanzado mucho más rápido. Uh-huh. Bueno, en esos países lo que se ha observado es que la productividad crece mucho más rápido que los salarios, que es algo que en nuestro país viene sucediendo hace tiempo. Entonces acá también hay un cuestionamiento importante que hacer, de si esta mayor productividad que genera la tecnología se va a traducir en peores condiciones del trabajo o se va a traducir en mejores condiciones para el trabajo, una mejor distribución de la riqueza. Uh-huh. Porque aquí también se plantea solo desde el punto de vista de que los trabajadores tienen que trabajar más rápido, adaptarse, ¿cierto? O que van a perder sus puestos de trabajo. Pero también acá es importante ver que esto no necesariamente tiene que ser así. Es así porque hay una distribución desigual de cómo se reparte la riqueza y el poder. Y eso es lo que se observa, por ejemplo, en los países del centro del mundo, pero además a nivel mundial. Por ejemplo, en el año 2017 el crecimiento de los salarios fue muy bajo, fue de 1,8%. Y si tú quitas a China, que es el país que más incide sobre ese dinamismo, prácticamente el crecimiento mundial de los salarios fue de un 1,1%. Uh-huh. Es decir, baja bastante. En ese contexto, es importante observar cómo se redistribuyen los puestos de trabajo. Porque, por ejemplo, acá, imaginemos qué es lo que pasa con la llegada de estas tiendas como Corner Shop, Amazon, etcétera. ¿Qué sucede? Que muchos puestos de trabajo, y es lo que se está observando hoy día en Estados Unidos, que eran un buen puesto de trabajo para personas no calificadas que trabajaran en los servicios, el puesto de vendedor, vendedora. Uh-huh. Es un puesto que hoy día está desapareciendo. Si tú vas a una tienda del retail hoy, es muy probable que te cueste encontrar a una persona que te pueda atender. También se están promoviendo estas tiendas donde tú solo vas a retirar. Claro. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Por ejemplo, acá no existen tiendas como si uno compara con Amazon, por ejemplo, algunas que funcionan totalmente automatizadas con robots. Acá eso no sucede. Más bien lo que sucede es que las personas que antes eran vendedoras ahora van a tener que trabajar en almacenamiento y transporte. Entonces, todo ese empleo que se pierde en cierto ámbito, que como decíamos, este puede ser una forma de trabajo con mayor proyección para una persona no calificada, un trabajo de atención, de servicios, de vender, de venta, ¿cierto? Se está transformando en un trabajo de almacenamiento, de transporte, de carga. Por lo tanto, paradójicamente, esta tecnología, para un segmento de los ocupados, se está transformando en un mayor desgaste físico. Basta ver lo que está pasando con las personas que andan en bicicleta repartiendo alimentos o productos. Entonces, por un lado, se destruyen ciertos empleos, pero también aparecen otros. Entonces, hay que tomarlo con cierta perspectiva para poder acotar los efectos que tiene este cambio tecnológico, porque en algunos sentidos también genera puestos de trabajo que parecen ser más bien tradicionales, transporte, almacenamiento, más que eso que a veces no imaginamos como más futurista de este tipo de trabajo. Uh-huh. Estamos conversando con el sociólogo de la Fundación Sol, Benjamín Sáez, respecto de desempleo, a propósito de las últimas cifras que se han conocido durante los últimos días y las diversas declaraciones que han surgido, sobre todo desde las autoridades, en torno a lo que está pasando, a la situación en el país. Benjamín, ¿qué pasa si juntamos todo este escenario, ¿no?, que tenemos con desempleo, con el progresivo aumento de la deuda de las personas, que es otro fenómeno que también va en paralelo y que muchas veces se ve como cosas aisladas, pero sin embargo van produciendo un círculo? ¿Cómo claro. se ve esa situación? Eso es bastante importante porque uno de los resultados relevantes que ha indicado el Banco Central en su último informe de estabilidad financiera es justamente que la deuda que está aumentando, por un lado es una deuda hipotecaria que tiene una lógica particular, que nos podemos referir a ello, pero también una deuda que está asociada al gasto de tarjetas de crédito y a intereses rotativos, es decir, personas que debido a contingencias, dificultades esporádicas, están viviendo de crédito, están viviendo por bajos salarios o por desempleo o por X razón, ¿cierto? Por contratos a plazo, están viviendo de sus tarjetas de crédito, y eso quiere decir que están comprando alimentos, vestuario. Muchos gastos hoy día están mediados por el crédito en los hogares. Alimentación, vestuario, educación, gastos de salud, primera necesidad que antes no se hacía con crédito, básicamente. Exacto, la misma educación, ¿verdad? Hoy día tenemos más de 600.000 jóvenes endeudados por estudiar, un 90% de eso se explica por el CAE. Entonces, que es algo relativamente reciente. Ya lleva como 14 años, sí. ¿verdad? Entonces, relativamente reciente. Eso es bastante preocupante. Y además, por otro lado, se da la paradoja de que es algo que también tiene que ver con el sistema de pensiones, que está muy relacionado con esto porque se generan lagunas, ¿cierto? La rentabilidad hoy día es un tema que está muy relacionado con la realidad de los trabajadores de una u otra forma, en un sistema que tiene capitalización individual, y en el cual además que estamos viendo que las personas de altos ingresos, y por eso es importante el tema hipotecario, no están generando ahorros. En el país, muy poca gente ahorra, efectivamente, en términos de un ahorro monetario. Prácticamente el 85% de todo lo que ahorran los hogares, de acuerdo al Banco Central, es el ahorro de las AFP. Es decir, si contamos todo el ahorro de los hogares, solo un 15% es un ahorro que tú no puedas decir eso está proyectado para alguna adversidad o para el futuro, para una inversión. El resto no. Y si uno observa la concentración de todos los activos financieros, bancarios, inmobiliarios y automotrices, el quintil más rico, el 20% más rico de la población, acumula el 72% de toda la riqueza, de acuerdo a una investigación también que fue publicada por el Banco Central. Entonces eso también nos indica de que hay un segmento reducido que está accediendo a la compra de ciertos activos, y que eso tiene otros efectos. Por ejemplo, el encarecimiento de las viviendas. Hoy día, en un contexto de bajas tasas y digamos de rentabilidad, baja tasa de interés, acceder a un crédito hipotecario a una baja tasa es muy factible, y guardar tu ahorro en el banco no tiene ni prácticamente ningún sentido. Por lo tanto, ¿qué están haciendo los segmentos de mayores ingresos? Es comprar propiedades. Eso tiene un impacto sobre el costo de la vivienda, pero también tiene un impacto sobre la cantidad de deuda que se está acumulando, porque ahí hay también una relación bastante importante. Y eso puede tener efectos sistémicos. Hoy día se está discutiendo también la nueva ley de bancos, y se va a definir qué bancos son sistémicos, es decir, que un problema en esos bancos pueda generar un descalabro de la economía completa. Entonces eso también se está examinando, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, y considerando, por ejemplo, que desde el año 2016 las AFP pueden invertir en infraestructura, en deuda pública, en comprar deuda, y en infraestructura, en activos, también en inversión inmobiliaria, se está conjugando un escenario, desde el punto de vista financiero también, que es bastante complejo cuando tú no tienes algo para solventar una situación de crisis. ¿Ya? En el fondo, se están incorporando más, cada vez más riesgos sistémicos, que es lo que sucede cuando crece la deuda, se ve que hay muy pocas chances de poder regular este escenario, dado que la agenda de reforma que se está impulsando apunta justamente a lo contrario. Por ejemplo, la ley de productividad del 2016 permitió a las AFP invertir en este tipo de activos. La capitalización forzosa del sistema de AFP también es un elemento fundamental. La reducción de los salarios. Ahora hablábamos, por ejemplo, del escenario de estancamiento mundial de los salarios, pero esto es algo que se viene observando por lo menos desde el año 2015, que los salarios a nivel del mundo están estancados. Esto está directamente relacionado con la crisis del 2008, ¿cierto? Con la posterior crisis de la eurozona del 2012, y por lo tanto también ahí uno puede reconocer, las personas se dan cuenta también de que estamos en un contexto particular de riesgo mundial. Ya distintos actores de los mercados financieros han anunciado la crisis. No hay capitalismo sin crisis, ¿cierto? Y generalmente quienes tienen más información del mundo financiero son los que terminan aprovechando estas circunstancias para tener mayores ganancias, que es lo que se ha observado también en la crisis anterior. Sabemos que hay instituciones que están protegidas, que son demasiado grandes para caer, ¿cierto? Y por lo tanto no tienen incentivo. O que eventualmente van a ser rescatadas también. Por lo tanto no tienen un incentivo a disminuir los riesgos, al contrario. Tienen todos los incentivos para aumentar los riesgos. Y desde ese punto de vista, el deterioro del empleo está relacionado con todo esto porque cuando uno empieza a ver, ¿cierto?, que hay inestabilidad económica mundial, tiene que preocuparse de cuáles son las herramientas que tienen las personas para poder refugiarse, sostenerse en un escenario de crisis. Y lo que vemos hoy es que los empleos que se han creado se pueden destruir muy fácil. Y hoy día, por ejemplo, tú no necesitas tener un empleo para tener crédito. Hay más personas endeudadas que personas trabajando. Las personas que están endeudadas hoy día en el país superan los 11 millones de personas. Y las personas ocupadas están algo así en los 8 millones y fracción de personas, ¿cierto? Por lo tanto, personas que están viviendo sin trabajar y endeudándose. Eso es una bomba de tiempo en cualquier país. Y es algo que se está observando en el mundo. Incluso los países más desarrollados, el nivel de endeudamiento en términos relativos, incluso supera muchas veces al de Chile. ¿Cuál es la diferencia? Que el sistema financiero, ¿cierto?, castiga el riesgo y por lo tanto quienes tienen menos recursos acceden generalmente a un crédito más caro. Uh-huh. Tienen que pagar por su precariedad económica de alguna uh-huh. forma al sistema financiero. Eso fue lo que permitió, ¿cierto?, ha permitido la expansión del crédito en el país, tarjetas de casas comerciales, ¿cierto?, etcétera, que es algo que hoy día va en retirada también. Y justamente lo que se observa es que, a pesar de que las mismas casas comerciales han tratado de regular un poco su crédito, recordemos que muchas de estas tiendas ahora son más bien tarjetas Visa, o los bancos han comprado uh-huh. Los segmentos de tarjeta de las casas comerciales, tratando de tener una mayor restricción. De todas formas, ¿qué ha pasado? Que también es algo que ha señalado el Banco Central, que ha ido creciendo el crédito informal. Entonces, no es que las personas no necesiten el crédito. Uh-huh. Se acostumbró, ¿cierto? Aquí se generó un sistema en el cual las personas pueden vivir con bajos sueldos porque tienen la posibilidad de endeudarse. Y cuando tú restringes esa deuda, las personas no están encontrando otro mecanismo y están teniendo que recurrir al crédito informal. Que muchas veces con más usura, mayores riesgos, etcétera, etcétera. Exacto. Por lo tanto, ahí también hay una dificultad que están viviendo muchos compatriotas que en algún momento tenían la posibilidad, o digamos personas que viven en Chile que en algún momento tenían la posibilidad de acceder a un crédito más barato y que hoy día se le está restringiendo. Y eso también puede ser complejo cuando tus ingresos son bajos, no tienes ahorro y buena parte de tu existencia depende de ese crédito. Uh-huh. Y eso, dado también la visión negativa que hay de tener una deuda, expone mucho a las personas, porque aquí no se cuestiona la legitimidad o ilegitimidad de tener que estar endeudado. Por ejemplo, en el tema del CAE, aunque el mismo exministro Vitar señalaba que los estudiantes que estudiaron con CAE el día de mañana se van a preguntar por qué yo no tuve derecho a gratuidad, por ejemplo. Uh-huh. Como el mismo dice, hay un problema político, pero ¿qué pasa? Que es muy fácil para la autoridad o otras personas decir, bueno, pero nadie te obligó a tener ese crédito. Tú lo tomaste solo, ¿verdad? Pero no hay un cuestionamiento de la responsabilidad del Estado que plantea un crédito que tiene cláusulas abusivas, que hoy día está con una demanda varias demandas en tribunales, uh-huh. por esta razón, que cobra un arancel de un interés del 6%, que solo uno puedes pagar presencialmente, por ejemplo, a pesar de que hoy día todo uno lo puede hacer de forma digital. Las personas que pagan el CAE solo lo pueden hacer presencialmente en una jornada, de tal manera que hay muchos incentivos para que tú estés moroso. Uh-huh. No se cuestiona en ese sentido la responsabilidad del Estado, pero sí se cuestiona bastante esa responsabilidad individual. Entonces eso también es complejo del crédito, que si el día de mañana, por ejemplo, hay una crisis crediticia, hay muchas razones para que no se rescate, no se proteja a los hogares, a las personas, y muchas razones para que sí se proteja a las grandes empresas, a las grandes instituciones financieras, que es lo que vimos en Estados Unidos. Uh-huh. Incluso, que esto quizás no se comenta tanto, con el reconocimiento de las propias empresas financieras de su responsabilidad en la crisis, que tuvieron que indemnizar al Estado norteamericano, ¿cierto? Por su papel, por el papel jugado. Sin embargo, vemos que las mismas autoridades del mundo financiero hoy día están nuevamente siendo el poder más, digamos, internacionalmente instalado. Las grandes corporaciones financieras son, sin duda, un actor muy relevante. Tratados como el TPP-11 las respaldan enormemente. Por ejemplo, en el caso de las que operan, empresas que operan acá de seguros en el negocio de las AFP, que hoy día controlan prácticamente el 75% de los afiliados, están en AFPs controladas por capitales norteamericanos. Uh-huh. Tres AFP, que están, donde están MetLife, ¿cierto?, Prudential, Principal, que son grandes empresas de seguros norteamericanas. Son actores que están en todo el mundo y que, sin duda, cumbres como la del G20, reciente, ¿cierto? Son instancias también para ir afinando mundialmente cómo se va a resolver esto, quiénes van a ser los ganadores y quiénes van a ser los perdedores. Uh-huh. Nosotros, como un país que está en las periferias del mundo, que depende mucho de sus exportaciones, que está integrándose financieramente cada vez más a los flujos globales financieros y que está firmando este tipo de tratados, está exponiéndose bastante. Entonces, bastante complejo el escenario en ese sentido. Y también si vemos que, bueno, a fin de año viene la COP25 en Chile, ¿cierto? Que es una reunión sobre el tema del cambio climático. También en un contexto en que los territorios, las personas en el norte, en el sur, están viviendo problemas también muy básicos en su existencia, que requieren de recursos también. No poder tener agua, algo así de básico estamos hablando. Sí. Entonces, ¿por qué también se hace esta reunión COP25 en Chile? Porque es uno de los países que más va a sufrir los efectos del cambio climático. No solo por su ubicación geográfica, sino por lo que han hecho también estas grandes empresas extractivas en todo el territorio. Lo que está pasando con las forestales y el agua, con las mineras y el agua, etcétera. Entonces, en ese contexto también, de bajos salarios, de bajo ahorro, de alto endeudamiento, alta exposición al escenario internacional y un deterioro ambiental, además interno, importante, bajo poder negociador de los sindicatos, ¿cierto? Es un escenario complejo de cara a una crisis. Y por eso sería importante que, a medida que se van viendo signos, que obviamente este dato puede retroceder nuevamente, ¿cierto? Aquí hay que ir viendo cómo evoluciona. Pronto viene el dato a nivel nacional. Se ha observado que la tasa de desempleo ha ido subiendo, pero también ha ido subiendo un elemento que es muy importante, que es el subempleo. Y el subempleo es aquellas personas que involuntariamente trabajan en una media jornada. Hoy día prácticamente la mitad de las personas que trabajan en media jornada lo hacen de forma involuntaria, que ese es un punto muy importante sobre este tipo de discusiones. Y prácticamente el 60% de las jornadas que se crearon durante toda la década del 2000 se crearon jornadas de 30 horas o menos. Incluso un porcentaje importante, sobre el 20% para hombres y mujeres, se creó en tipos de empleo de 10 horas o menos de trabajo. Entonces también aquí, por ejemplo, el proyecto del gobierno sobre la adaptabilidad de la jornada busca una lógica empresarial que ya se ha ido probando y que es la que da frutos. Y en ese sentido, este problema del subempleo, lo más probable es que observemos que se incremente. Entonces, ¿cuál es el tema? Que ese subempleo no se refleja directamente en la tasa de desempleo. Entonces, hay personas que, teniendo un empleo, quisieran trabajar más y ejercer una presión sobre el mundo del trabajo. Desde ese punto de vista, la tasa de desempleo, que hoy día está en un 8,4 y en un 7,1 a nivel nacional, si uno la proyecta y añade tanto las personas que están subempleadas como las personas que de tanto no encontrar trabajo dejaron de buscar, que es lo que se llama la tasa de desempleo integral, la cifra sube mucho más allá del 10%, llega incluso al 12%. Por lo tanto, hay un desempleo oculto también. Y eso también es una preocupación relevante cuando se está promoviendo justamente la creación de mayores chances para que el empleador pueda contratar en jornadas de 10 horas, de 15 horas, con el estatuto laboral joven también. Hay mucho incentivo para tener estas pequeñas jornadas, y eso desde el punto de vista de quienes están subempleados, de quienes quisieran trabajar más, de quienes quisieran tener un trabajo jornada completa, ¿cierto?, indefinido, es un problema, porque no están encontrando ese tipo de trabajos. Entonces también aquí hay un cuestionamiento a la matriz general de qué tipo de empleos se están creando y por qué. ¿Cuáles son las empresas que están creciendo? ¿Qué tipo de empleo están generando? Y es justamente ese tipo de empleo los que se privilegian. Bueno, Benjamín, agradecerte estos minutos que has tenido para conversar con nosotros, la buena disposición que siempre tiene Fundación Sol con nosotros, así que lo esperamos aquí nuevamente más adelante. Que estés bien. Muchas gracias a ustedes y saludos. Y nosotros hacemos una pausa, ya regresamos acá a Radio Análisis.